de noche cantaremos. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¡Oh, aleluya! ¡Oh! Eres el poderoso de Israel.